desapareció. Bailando con mi novia se desapareció. Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió. Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió. Busqué por todo el baile, pero no apareció. Busqué por todo el baile, pero no apareció. Se habrá ido con otro, porque nadie la vio. Se habrá ido con otro. San Antonio, otra novia mejor, mejor que esta, lo quiero, no, no, no quiero. Si este pluma cuesta, estoy en ganador. Le haré un monumento al que se suicidó. Tiro y el tiro por la culata le salió. Gordita.